llegar. Sentada está mi morena, quiere la cola llegar. El viento mece su pelo, su cuerpo es como un vaivén. Cuando bailando la cumbia, sobre la arena se ve. Cuando bailando la cumbia, sobre la arena se ve. Cumbia, cumbia, quiere la cola llegar. Cumbia, cumbia, le grita el viento al pasar. Cumbia, cumbia, quiere la cola llegar. Cumbia, cumbia, le grita el viento al pasar. Que aflorar